CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Señoras, señores, chamacos y chavalas, bienvenidos a la 60ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Ticona, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola amigos de la emoción. Emoción, no sé si habrá emoción del otro lado, si habrá emoción en el planeta Tierra, si habrá emoción en la zona circundante del universo, pero nosotros sí estamos emocionados en el día de hoy. No todos los días, como dijo alguno que alguna vez cumplió 600 programas, dijo, se cumplen 600 claro, programas, ¿no? Oh, es una cosa maravillosa. Tampoco 599, tampoco 792, sí. Pero esa cuestión de costumbres y culturales que hace que las cifras que caen en así como certeras, en números redondos, sean festejables, y nosotros cualquier excusa es buena para festejar. Estamos aquí de plena celebración con muchísimos de ustedes que se van sumando y los que se sumaron y forman parte de esta historia. Queríamos no dejar pasar tampoco el día tan especial para nosotros y emotivo de nombrar algunos de los que formaron parte de esta historia. Muchos quedan afuera, pero no porque nuestra memoria sea ingrata o porque nuestros sentimientos sean ingratos, sino que por una cuestión de tiempo, y debemos aclarar, el programa de hoy a nivel comunicativo será mucho más corto porque tenemos la entrega de premios, ¿verdad? Así que bueno, estamos por eso de gala, vestidos, luego les voy a pasar a contar cómo está aquí, ¿no? Lo que se ve por aquí, pero de alguna manera queríamos no dejar de nombrar a esta gente porque, bueno, forma parte de nuestros sentimientos, así que allí estará el Rocco, el ingeniero Juan Pablo Ferris, el Franco Tirador, B8, Cresto, Malegría, Arzai, los marineros escoceses aplaudiendo, sin duda, Ale Williams, el misionero, el zorro, Mauro de Campeche, el Euro, los hermanos Complimenti, el sindicato del crimen valenciano, en fin, a no parar de aplaudir mucha de esa gente, Lady Sasky, la Peña de Segovia, en fin, mucha gente que a lo mejor ya no nos está escuchando, o a lo mejor nos escucha y no se comunica, o está dando por ahí su vida verdaderamente, ¿no? Prestándole atención a lo que le está pasando, y eso está muy bien. ¿Saben cómo es esto, no? A veces a alguno le corta el internet, deja, se muda de lugar, desaparece, vuelve a aparecer a otro tiempo, y cuestiones que... O se cae en la radio. Claro. Esas cosas suelen ocurrir directamente, bueno, nos cansamos, volveremos más tarde, ahí se ven. Pero sin duda no queremos ser desagradecidos, porque a toda esta gente le debemos muchísimo, como le debemos a los que se van sumando día a día, y no quiero dejar de nombrar a Manu, a Telma, a Coche, al Lobo, a Yari, a Charlie Corquida, a Joyce, al Joropo, al Caponi, al Micotlán en su conjunto, al Maleante, a Mila Nacida, a William, a Kevin Galdames, a Anthony Badalón, a Gabo, por supuesto, a Adel Fernández, al Interno 781, a Dar Némesis, a Miguel de Jalapa, al Cura Fistero, bueno, en fin, disculpen si a lo mejor ustedes están atentos, porque yo entiendo cómo es esto de estar del otro lado de la radio. Pero ¿cómo? Yo si también con todo lo que colaboré por la causa, tú también estás nombrado, y sepan, quiero que comprendan todo esto, así como quiero que comprendan también que muchísimos de los mensajes que han llegado de felicitaciones, siempre llegan muchos mensajes, y en una fecha así tan especial hay mucha gente que se quiso acercar para decir, bueno, esto es mi programa y yo también estoy cumpliendo 600, pero claro que sí, cabrón, y estamos, bueno, súper orgullosos de eso, pero de alguna manera, discúlpense, si a lo mejor no son nombrados el día de hoy. ¿Saben cómo son las fiestas de la María Tijuana, no? Sí. Duran un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Sí, y así se van dando, así que estaremos de fiesta prácticamente toda la semana. Podríamos enumerar las cosas que aprendimos de cada uno de ustedes, pero sería demasiado extenso. Podríamos nombrarlos a todos con los que ya nos une un afecto especial, pero también llevaría todo esto demasiado. Podríamos, por último, ponernos nostálgicos y decir que estos 600 programas son lo mejor que nos ha pasado en la vida, pero nunca falta el descreído por ahí que dirá, ¡ay, qué tedioso! Así que simplemente haremos aquello que nos viene uniendo desde hace mil años, desde ayer o desde mañana, ¿por qué no? Comunicarnos, que al fin de cuentas es lo que nos integra entre tanta desintegración. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Bueno, ya estamos casi listos y preparados, ¿no? Mucha gente llegando y la tripulación en su conjunto realmente está previa e impecable. El capitán Roger Viñedo está en los controles de la nave como desde hace 600 programas, con su traje de gala en este caso y el sable láser de cuando entró a la escuela Jedi. Y bueno, lo echaron por usar el sable láser como linterna. Claro. Dijo, sí, el no se puede. No, eso no se puede, claro. Y nada, no quedó ni en el lado oscuro ni en el... Pero así, ahí estamos. Bueno, fantástica también la muda y un vestido que más que ajustado a su figura. Es eso, por Dios. Diría que su figura se ajusta a él, la productora que ambita los sueños húmedos de todos los inocentes y más de uno. Entra, sale, aquí es un verdadero desmadre, ¿no? Sí. Pero comprende, ¿no? Como toda una fiesta ahí está la organización. El mico, el ser magnífico del cual no haremos más referencia en el día de hoy de la de siempre, el técnico a cargo de todo. Sí que sí. Le hemos tratado de poner un traje mínimamente así, pero ya lo he ensuciado, ya lo he engrasado, ya lo he... Claro, sí, dice, soy el que trabaja, lógicamente el que trabaja se ensucia las manos. ¡A mí me molesta el moño! Bien, sí, el moño no, pero quédenselo. No, el ñoño ese que está ahí. Ah, bueno, el ñoño, pero va a haber muchos ñoños igual que van a desfilar por el día de hoy. ¿Aplauden, hijo de puta? No sé, bueno, toda aplaude, la gente aplaude, que va llevando. Si no aplauden hoy los marineros escoceses cuando nos preguntamos, vamos a saludar a Rocío de Monterrey. Gracias por las salutaciones, por aquel que está bebiendo una botella de ron en nuestro nombre, que es William de Caracas, Venezuela, a DJ Caos y al perro de Olavarría, y a todo Olavarría, de paso, a Florencia que está en Chihuahua, dice, después de 13 años de no vivir en Córdoba, sigo extrañando igual. Malas noticias para ti, nena. Vas a seguir extrañando. ¿Eh? Es así, ¿no? Pero no, bueno, ahí estamos, con Florencia allí en Chihuahua. El Colo, que le agarró la hueva. Iba a venir para la fiesta y dijo, buenísimo, yo voy. Ahí le agarró la hueva. Colo, levántate y anda. Sí, a Urpi, a toda la gente que está allí en Lima, Perú, por supuesto. ¿Qué es esa cara, señora? No, acaba de entrar, se ve que no conoce. Sí, estamos de fiesta, estamos disculpe. Estamos de fiesta. Si quiere comunicar, en caso, @canaltrans.com, sí. Si no pase, tome algo, estamos cumpliendo 600 programas, no joda. Hace mucho tiempo que no hubo una fiesta, señora, ¿no? Pero es un buen momento para... A Rosquetín de Bulián, que allí también en Perú, al Ciego Chagarzazu, allí de Rosario. Bueno, gente por que Dios, se va sumando, que va entrando. Cronos, muchas gracias por estar por aquí. A Josafat, al Caponi de Culiacán, es más, sabíamos que no podían faltar dando vueltas por ahí. Gabriel de Houston vino con Alf. Dijo, ustedes querían saber de él. Bueno, ha venido con Alf. Sí, él nunca está solo, ¿verdad? Siempre anda bien acompañado. Bueno, Alf, no sé, qué sé yo. No sé si es una buena compañía. Un abrazo, Gabo, te demos mucho todo esto, sí. Un abrazo grande a Ronald, por supuesto, que ha venido por aquí. Dice, hola, estoy aquí, bueno, pasándola bien, igual que Jet Baxa, igual que el maleante, igual que la querida. Ay, Chúcara, Dios, la Chúcara, te andamos extrañando, Chúcara, Manu, Ninel... estamos sacando fotos en la fiesta. Sí, Ninel nos explicó, gracias, Manu, salen todos chingones en esta foto, menos, bueno, los feos no les sacaremos, claro, a los feos. Sí, feo, sí. A Ninel de Suecia nos ha explicado cómo cantar el feliz cumpleaños en sueco. Ah, perfecto. Dejaremos para otro momento, porque no estamos para ensayar sueco en estos momentos, ¿no? A Guillermo de San Justo, España. Bueno, sí, pase, por favor. Sí. A Jeremías, que es de Córdoba. A Alejandro Mada, Arventa, Betancourt. Yo no sé si... no voy a llegar ni a leer siquiera los nombres de los mensajes que tenemos por ahí. A Jorge. Esto es un desmadre. A Gustavo, al Austral, a Fede de San Juan. Al amigo que anda dando vueltas por aquí. Que, bueno, nada. Los tengo... Esto, imaginen que si todos los días es un desmadre, hoy es más de madre que nunca. Así que el nada, tajo de la muda es terrible. Sí, ese tajo es así. Realmente se te está rompiendo el vestido. Digo, porque eso sería realmente... es así, bueno, estamos súper chingón, Bueno, nada, amigos, ubíquense por ahí. Sepan que aquí están todos los mensajes que han llegado y todos los que están escribiendo en estos momentos. Ay, me parece que llegué tarde. Al hueso, a todos los amigos de allí del Chaco. Para estas cosas, ¿no? Sí, no, en estas cosas nunca es tarde, No se preocupen absolutamente por nada. También queremos saludar a quienes nos han entregado, bueno, parte de su cuerpo. Físicamente estoy hablando, a la gente de Frecuencia Cero, a Javier, el jefe, sí, a Hernán, a Jessica, a Estela, a Leonela, a Fernando, a Soledad, a Chandy, a Carolina, a Edgardo, a Elvis, a todos cinco sentidos. Bueno, nada, viene después de nosotros aquí. Justamente dejamos la fiesta, un desmadre, llega la gente de cinco sentidos. Bueno, un abrazo para todos los que se han acercado, para nuestros queridos amigos de Radio Cero en España, en Villablino, León. Emilio, Mónica, sois la caña de España. A los de GDL Gay Radio, bueno, toda la gente que está por ahí, que hace posible esos 600 programas en el día de hoy. Estamos sobrevolando territorio norteamericano. Nada mejor para hacer una gran fiesta, una gran entrega de premios sobre territorio, que, sobre territorio norteamericano, donde se hacen las fiestas, donde se hacen las grandes fiestas. Así que ya estamos por aquí y nos vamos para la entrega, de, para premios. Entrega de premios. Entrega de premios en caso 2004. Por favor, maquillaje, ya estaremos listos en instantes, estamos ahí. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Temblor, destrucción, explosión, terror y vuelta a empezar cada día con la máquina de la especie más criminal. El ser humano. Fama, decepción, dinero, corrupción, brillo, petróleo, glamour y muerte. Bienvenidos a los premios en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, se ilumina el recinto. Bienvenidos a la ceremonia de la entrega de los premios en caso. Desde Bagdad, Estados Unidos de Norteamérica, los saluda su anfitrión, el pirata y el señor Lagartija. Ah, esto me recuerda a mi noche de bodas. Todos los invitados vinieron por la comida y la bebida. Señor Lagartija, esto mismo dijo en la última entrega de premios. Sí, funciona entonces, ¿por qué cambiarlo? Sin perder más tiempo, comenzamos con lo que todos esperan ansiosos. Sí, el desnudo de las coristas. Es una entrega de premios, señor Lagartija, no es Moulin Rouge. ¡Ah, carajo! Prefiero viajar en avión y que me den esas botellitas de whisky gratis. Muy bien, muy bien. Después de estos anuncios comerciales, estaremos conectando a través del satélite con una audiencia estimada en todo el mundo que espera el inicio de esta velada. ¡Enseguida volvemos! ¡Estúpido! ¡No hay anuncios comerciales! ¡Estamos al aire! No hay anuncio comercial. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, señoras y señores, amigos presentes y audiencia del mundo, sean bienvenidos. Aquí comienza la ceremonia de los premios en caso 2004. ¡Bingo! Y la primera categoría es para... ¡Premio fue sin querer! Y los ternados son... ¡Bombardeando la bola y usarme! No sabía que Ahumada tenía una cámara. Políticos mexicanos. ¡Paren a Ronaldo! ¡Selección Argentina! Muchas gracias, Muda. En estos momentos me acercan sobre... Vamos emoción. A ver. Sí, hay nervios. Ay. Están todos ahí comiéndose algunos las uñas, otros teniendo... Pero ya tenemos al ganador. Y el ganador es... ¡Bombardeando la bola y usarme! La Fuerza Aérea de la Alianza bombardeando una boda en Irak, dejando más de 40 muertos. El Pentágono respondió rápidamente en aquel momento diciendo que no se trataba de civiles. Al parecer, los muñequitos del pastel de bodas tenían una actitud desafiante. Entregan el premio el inventor de la famosísima frase, hasta que la muerte nos separe. Cosa que ocurrió rápidamente una vez que los cazas de la colisión sobrevolaron la zona. Pero bueno, muchas gracias. Sí, lléveselo, le agradecemos. Ahí está toda la gente, continúa ansiosa. Agradecemos la presencia de las emisoras que están retransmitiendo este programa por las cadenas internacionales. Saludamos a algunos de ellos. Frecuencia Cero para la capital de Buenos Aires, Argentina. Radio Pirata en Ushuaia, también Argentina. Radio Cero en Villablino, León. Para toda la comarca de La Ciana allí. Continuamos entonces con esta transmisión y pasamos ahora a un galardón que generó mucha expectativa en los días previos a la entrega. Premio Seguridad Extrema. Y los candidatos son... Verás el casamiento por TV, Madrid, España. Que no nos apaguen la llama, Atenas, Grecia. Cumbre de jefes de estado latinoamericanos en Guadalajara, Jalisco, México. George come pizza con el Papa, el Vaticano, Roma. Apertura del sobre a cargo del Consejo Mundial de Seguridad. Mientras lo están investigando a ver si... Bueno, esto va a llevar un tiempo, amigos, pero son cosas que yo entiendo. Está bien, sí, es así. Sí. Pero creo que ya lo tenemos. Y el ganador es... ¡Que no nos apaguen la llama! ¡Atenas, Grecia! Sí, señores, vemos al encargado de seguridad de los Juegos Olímpicos recibir el premio mientras un grupo de elite con armas largas alimenta la llama olímpica. Suben al escenario, justamente, sí, por este lado, por el lado izquierdo del escenario. Gracias, le agradecemos. Suben al escenario a entregar el premio los niños africanos que trabajan en las fábricas donde se hacen las pelotas y los botines que mantienen intactos los valores del espíritu olímpico. Ay, no traen buena cara estos niños, ¿eh? No. Me parece, está bien, quítelos. ¿Pueden pasar a la parte donde está la comida? Sí, allí no pueden pasar por ahí. Tampoco. Bueno, está bien. Sí. Bueno, retiran a los niños, por favor, que no se acabe el espíritu olímpico. Es el espíritu olímpico. Bueno, pasamos ahora sí a la próxima terna para... ¡Premio a la imagen deprimente! Y lo más deprimente fue... ¡La consorte no lloró! Por Leticia Ortiz. Vemos las imágenes aquí del casamiento del príncipe de España y su actual esposa. Miles de viejas en todo el mundo esperaban el llanto conmovedor de la novia, y la novia no lloró un carajo, provocando la desilusión así de quienes querían ver cómo se le corría el maquillaje. Si el gordo se muere, tendremos la primicia por Diego Maradona. Impresionante cantidad de periodistas esperando el deceso del crack mundial para ser los primeros en informarlo. Sin embargo, a los 5 días Diego estaba jugando gol para la depresión de los cronistas que ya habían escrito su necrológica. Cristina de Kirchner hablando en CNN. La primera dama argentina habla en un canal de noticias con un extraño tono neutro venemex guatemalte caribeño de Miami, y habla de la pobreza y demás desigualdades sociales luego de un paseo por New York City. Y el ganador es... ¡La consorte no lloró! ¡Por Leticia Ortiz! Realmente imágenes impresionantes. Una audiencia calculada en millones esperaba una lágrima emotiva, un sollozo, un moco hecho burbuja de la emoción. Sí, sin embargo, Leticia se mantuvo impertérrita ante el sí quiero, y no hubo un solo delineador corrido, causando gran desilusión entre las señoras aficionadas a los lacrimógenos eventos. Pero no hay que jugar así con los sentimientos de la gente que mira la televisión. Si no llora, no llora. Claro, si no llora, no llora. O si tenés que llorar, llorá. Quiero decir, Leticia Ortiz, por favor, eso esperaba el mundo. Tanta televisión, bueno, encima, claro, podría haber nada, una lágrima, sí, algo. Una lágrima, así forzarla, aunque sea apretarse así un dedo contra alguna cosa. Una titen. Pero bueno, no ha pasado. Continuamos ahora con la ceremonia de los premios en caso, y ahora vamos con uno de los premios más esperados. Estoy hablando del... ¡Premio a la creatividad! Y los ternados son... El primer ministro italiano Berlusconi por Bush es un hombre como nosotros. José María Aznar por No tenemos duda de que esto fue obra de ETA. Carlos Ahumada por Soy corrupto, pero colecciono videos. Sin duda un año de muchas afirmaciones que fueron sumamente creativas, más allá de lo que no convencieron a nadie verdaderamente. Sí, bueno. Pero bueno, si bien consideramos que todos estos son ganadores, ya saben cómo es esto, amigos. Solo uno se llevará el premio a su casa, y justamente aquí tengo el sobre que dice que el ganador es... José María Aznar por No tenemos dudas que esto ha sido obra de ETA. Muy emocionada su esposa Ana Botella en estos momentos sube al escenario. Esto es una bella imagen, y aparte esto es amor, señores. Recuerden, su marido perdió las elecciones, intentó manejar los medios de comunicación, trató de desviar la opinión pública, ignoró las marchas en contra de la guerra, defendió los intereses de su amigo tejano, y las elecciones se le escaparon 24 horas antes casi de los comicios por hablar de más. Así que esto es obra de un verdadero amor, ¿no? Una pareja que, a pesar de los embates de la historia, continúan juntos brindándose lo mejor que puede. Un verdadero héroe de la credibilidad, sin duda, nuestro querido José María Aznar, ¿eh? La gente del PSOE ahí todavía no lo puede creer, y los muertos de Atocha fueron lo único lamentablemente creíble en todo aquel día negro. Entrega la distinción Rodríguez Zapatero o Mr. Bean, cualquiera de los dos que suba al escenario, por favor, a retirar premio. Sí. Bueno, aprovechamos este tiempo mientras para saludar a Cadena 103, a los amigos de Radio Mix, Factory FM, Trelew Noticias, Antares, La Retro FM, Calchaquí, sumados a las cadenas de noticias mundiales y revistas de sexo explícito. Ahora sí, máxima expectativa para lo que tuvo ocupado los medios durante casi lo que lleva de este año. Este es la categoría... ¡Premio Imagen de Terror! Un premio que marcó a miles de personas que al ver estas imágenes entendieron la guerra. Y los nominados son... colgados del puente o se nos rompieron los contratistas americanos. ¡Fuerzas de resistencia! Degollado en vivo y en directo, el joven norteamericano en Irak. Porno artístico en las cárceles de Irak. Los soldaditos perversos. Mi agüita amarilla, soldado británico orinando a prisionero en el rostro. Muchas gracias, Capitán Vinilo. Y el ganador es... ¡Degollado en vivo y en directo! ¡El joven norteamericano en Irak! Voy a perder la cabeza, por favor. Sin duda, todas verdaderas obras de arte conceptual, artistas que a nivel mundial dejaron ver sus más extremos deseos de expresar el odio y el salvajismo en un mundo morboso. El ganador es degollado en vivo y en directo, justamente, y el público de todo el mundo reconoció esta obra. Fue el archivo más buscado en internet, ¿no? Lo que va batiendo récords. Los traumas. ¿No? Los traumas que generaron en muchos adolescentes que llegaron a esas imágenes, y la televisión mundial no paró de repetirlo durante 3 días hasta que dijo que las imágenes eran demasiado fuertes. Los periódicos mostraban la secuencia coloreando la sangre para mostrar la realidad de una imagen que representa simbólicamente lo que significa la guerra. Entrega la distinción Quentin Tarantino. Sí, el talentoso director no pudo igualar la escena de violencia de esa imagen ni en Perros de la Calle, ni en Pulp Fiction, ni en Kill Bill 1, ni en Kill Bill 2. Bueno, hay una cierta frustración en Tarantino respecto a esto, pero ahí está, ¿no? Poniendo el pecho, claro, y entregando la presea. Recibe la estatuilla Donald Rumsfeld. Bush volvió a brindarle apoyo antes de llegar hasta que esta ceremonia se realice, así que apoyado por George, sin duda, se ha ganado bien el premio, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, esto continúa, ¿eh? Y pasamos ahora a uno de los premios más peleados en esta velada inolvidable. Premio al discurso emotivo. Y los candidatos son... Hugo Chávez Frías por Sueño bañarme en una playa boliviana. Toda la pinche película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Cualquiera de los participantes de Big Brother Mrs. por Necesitaba expresarlo frente a millones de televidentes. Laura Bozzo y el show de Cristina por Mira cómo te conmuevo. Momentos de máxima tensión, sin ningún lugar a duda. Las primas de la muda ahora acercan, chicas, no todas juntas trayendo un solo sobre. Bueno, está bien. Bueno, les agradecemos. Abrimos el sobre y se lleva el premio. ¡Hugo Chávez Frías por Sueño bañarme en una playa boliviana! Cuando calienta el sol aquí en la playa. Vemos las imágenes de aquel discurso. Muchas gracias, Nico. La presentación en las pantallas gigantes, donde sin duda fue sumamente conmovedor. Las Surfers de Bolivia, el Club de Amigos de Buceo de Cochabamba, los Pescadores de Ballenas de La Paz, muchas asociaciones más recibieron con alegría aquel discurso que sirvió para poner a Chile y a Bolivia en conflicto, ¿no? Momentos de tensión a nivel internacional y desviar de cierta manera la atención del malestar social que reinaba en la nación boliviana en aquellos momentos. Sube al escenario a recibir el premio el presidente de Fede Cámaras, el presidente de Fede Cámaras no habíamos arreglado para que el mismo Chávez suba. Podemos hacer una especie de, si juntan las firmas. No, tampoco, no tenemos tiempo para juntar firmas, lo hacen aquí. Bueno, está bien, disculpen la desprolijidad. Felicitamos al ganador y a todos los amigos venezolanos de la República Bolivariana. Se lo haremos llegar por alguien, así que no se preocupen. Agradecemos las retransmisiones de Radio Ciba, de FM Power, de FM Mural, de Z93, de Latina, de FM Máxima, la voz de los caras de Chile Ecuador, además de los radioaficionados que levantan señal por el canal 71 de VHF, gracias al cura fiestero. Muy bien, muy bien. Estamos pasando ahora a una nueva categoría. Y la nueva categoría es... ¡Premio a lo que no pudo ser! Y los postulantes son... Miss Irak, elegida Miss Universo. Real Madrid campeón. Acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Un premio sin duda muy esperado, porque nunca llegó, ¿eh? Mientras esperamos el resultado, aquí continuamos y aquí está. Sin duda, aparece en pantallas gigantes, ya todo el mundo lo sabe, y el ganador es... ¡Miss Irak, elegida Miss Universo! Un premio sin duda, señor Lagartija, merecido, para las mujeres de Irak, las de Afganistán, Camboya, Nigeria, Corea del Norte, Kosovo, Albania, Palestina y demás sitios donde no tienen tanto tiempo de maquillarse o operarse las tetas, ¿no? Un orgullo realmente, porque recibe el premio la señorita Culo 1957. Sin duda, nadie conocía su identidad, todo esto es la primera vez que se la ve, pero ¿quién no conoce ese culo, verdad? Famosísimo. Famosísimo. Aplausos para la belleza universal, sin duda, entrega Miss Bolivia, quien declaró que no todos en Bolivia son chaparros indígenas y pobres, también las hay como yo, altas y que hablan inglés, demostrando que uno puede operarse culas, títeres, matarse con botox, pero el cerebro es el cerebro y no tiene arreglo, ¿verdad? Así que bueno, un verdadero lujo que nos estamos dando aquí en el escenario principal de la María Tijuana con esta entrega de premios, pero ahora sí, hacemos una brevísima pausa, vayan por sus palomitas y sus refrescos, que en unos minutos regresamos con los premios más esperados de esta emisión. En la pausa y solo para canales codificados entregaremos las menciones al más hijo de puta, a la más zorra y el premio a la censura. Los dejamos ahora con el coro polifónico de Niños Ricos haciendo un cover. Ah, mire qué bello. We are the ones. Hermosos, qué rubicundos están. Bueno, y ahí están. Sí, todo esto es para recaudar fondos por la cruzada. Los niños ricos también sufrimos. Sí. Se nota en sus caritas. Sí, así que se quedan con ellos, amigos. Las notebooks las pueden dejar abajo. Sí, por favor. Sí, sí, igual. Todos vinieron con su automóvil, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí, qué lindo. No, están sonando las alarmas ahí fuera. Bueno, los dejamos con ellos. Sí, sí. ¡Al carajo! Seguimos disfrutando de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, bueno, muchas gracias, les pido por favor si pueden tomar asiento, digo, en esta velada inolvidable, continuamos aquí con la transmisión de los premios en caso, dejen de tocarse por favor en las filas del fondo, digo, bueno, nada. Hay poca luz. Sí, hay muy poca luz, muda, fíjate si podemos arreglar aquello, continuamos así con la ceremonia de la entrega de los premios en caso para todo el planeta Tierra a través de internet y de la red de estaciones retransmisoras terrestres, esperamos que la estén pasando bien. ¿Cómo lo ve hasta aquí, señor Lagartica? Ah, muy bien, esto me recuerda a mi día de graduación. Claro, la expectativa, los nervios, la tensión. No, no, no, las viejas y sus ridículos vestidos. Y esos señores con cara de me aprietan los calzones. Un momento muy conmovedor, sin duda, ¿no? Ah, sí, estoy conmovido. Creo que solo falta Ricky Martin vestido de odalisca besando una foca sobre el escenario. Sin duda, ¿eh? Gracias, Ricky, no falta nada ya. Bueno, le agradecemos. Yo no paro de impresionarme con esas cosas que ocurren aquí dentro. Pasamos entonces ahora sí a un premio que ya tendrá sus favoritos de un lado y del otro. Premio a la tecnología aplicada. Y los candidatos son... Néstor Kirchner por El Cyborg. Saddam Hussein por Viviendo 10 metros bajo tierra. El hijo de Menem Boloco por Alien, El Regreso. Ivana Trump por Este es mi 14º rostro. Tenemos aquí nos acerca, muchas gracias, te agradezco, Mico. Bueno, estamos listos y preparados para conocer al ganador, o la ganadora quizás, porque no. Ahí estamos, abrimos el sobre rápidamente. Cada vez vienen más pegados esos sobres, no sé qué chingados. Pero aquí está, el ganador es... ¡Néstor Kirchner por El Cyborg! Néstor ha acabado su trabajo temprano. Prepara su perro para la noche del sábado. Néstor es vivo. Una maravillosa obra que mezcla la debilidad menemista por las estrellas, la inoperancia de la ruista, la ambición de poder dualdista y el discurso progre alfonsinista, uniendo así poco más de 20 años de democracia en la Argentina. En un solo producto, increíble. Tecnología de punta de la política mundial, Néstor no está solo, pero es el único. Néstor, el Cyborg. Una maravilla, ¿verdad? Sí, sí. Uno queda pasmado ante determinadas cuestiones que tienen que ver con los avances tecnológicos, ¿verdad? Entregan la distinción los mejores amigos de Néstor que están por ahí ubicados. Sí, perfecto, sí. Bueno, se están peleando entre ellos a ver quién sube al escenario, a ver quién es más obsecuente, a ver qué escenas dantescas estamos viendo en este momento, por favor. Pues está bien, que tranquilos, se lo enviamos, ¿no? Sí. ¿Para qué arruinarnos toda esta cuestión, esta velada que está quedando tan mágica y maravillosa? Gracias. Una velada inolvidable, ¿verdad, señor Lagartija? Sí que sí, inolvidable. Como aquella Navidad en que esperaba un carro de bomberos y me regalaron los calcetines. Ah, suele pasar, pero bueno, esperamos que sea inolvidable en otro sentido y no por la desilusión. ¿Quién le dijo que me desilusionaron los calcetines? Bueno, lo supuse. Pues no suponga. Peor fue cuando dije, qué lindo los calcetines. Y me dijeron, no son para ti. Papá Noel olvidó tu regalo. Bueno, ahora entiendo algunas cosas. Sí, odio la sociedad. Discúlpeme, pero debemos seguir con esto. Pasamos ahora a un premio muy especial. Una nueva categoría en la que se premia... por primera vez lo pequeño, lo diminuto, todo aquello minimizado pero digno de destacar. Así que estoy llamando ahora, en estos momentos está subiendo al escenario Jefferson. Jefferson será el encargado de acercarme el sobre y él también. Hola, ¿cómo estás, Tolito? ¿Qué tal, Jefferson? Mire la multitud de gente que en estos momentos está aquí presente. Se ven de acá arriba. Sí, de acá arriba sí se ven pequeños, pero bueno. Mando saluditos. Bueno, unos saluditos, besitos para las cosas. Sí. Quedó muy bien el pantaloncillo que le hizo la muda para esta ocasión. Sí, sí, le aprieta este también. La bolita, pero sale. Un poquito las bolitas nada más. Bueno, este premio tiene mucho que ver con aquello mínimo, aquello pequeño, aquello minimizable. Así que tendremos el premio que le ruego usted presente. Ahora vamos con el siguiente premio. Y el premio es... ¡Premio al detalle! Y los nominados son... Vicente Fox por Chiquillos y Chiquillas. Locutoras de radio por... Vamos a una tandita chiquitita. Seguimos con unos mensajitos pequeñitos y unos saluditos que le mando a unas familiares chiquititos que tengo. El eclipsito de Venus entre el sol y la tierra. Los pechitos de Shakirita. Y ahora sí, muchos nervios, nerviositos a lo mejor, Jefferson, ¿no? Nerviositos pequeños, temblorcitos. Nerviositos que todos juntitos hacen una cosa así que te... Sí, en estos momentos estamos viendo en la pantalla, estas si no son pantallitas, a todos los rostros de los tornados que están ansiosos por ver a ver quién es el ganador. Abre el sobre justamente Jefferson y bueno, ya lo tiene todo bien Jefferson. Sí, bueno, puedo decir. Sí, dígalo, por favor, el ganador es... ¡Vicente Fox por Chiquillos y Chiquillas! Una vez un barco chiquito, tan chiquito, tan chiquito, que no podía navegar. Y ahí estamos, ni más ni menos, recibiendo el premio el Chente de México, Vicente Fox, que wow, sube al escenario. ¿Quiere mandar algún saludo, señor presidente, para la audiencia que nos está escuchando en todas partes del mundo? Sí, es un buen momento. Sí, por favor, un saludo para toda la audiencia, señor presidente. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Sí, por supuesto, todos saludados. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor que usted haya llegado hasta aquí. Saludos a la audiencia a través de Radio Rumbo del Perú, de FM Siglo XXI de Uruguay, de FM Esencia, de FM La Power, de Radio Enlace de Madrid. Un saludo para las retransmisores allí en el Mar del Plata, donde está la querida gente de Rock 89.7, para GDL Guy Radio en Guadalajara, para el mundo, y también para Estudio en FM en Estocolmo, allí en Suecia, toda la comunidad hispanoparlante. Así que bueno, al resto de las emisoras sumadas y a la cadena satelital, saludando a todos, y aquí estamos, ¿no? Combinados a través de la gran red de redes hispanoparlantes. Y ahora sí, uno de los momentos más importantes de la velada, el lenguaje audiovisual, la combinación de expresiones. Es el momento de la categoría Mejor Videoclip. Y los nominados son La Soldado Lindy England con Mátame Suavemente. Lleno de emotividad, de sensibilidad, que muestra el lado humano de una joven militar norteamericana interactuando con los presos de una cárcel de Bagdad. Imágenes que quedarán en la memoria. Sin duda, esta nueva estrella da muy bien en cámara, ¿verdad? Sí. Hemos visto en más de una ocasión en diferentes actitudes y esto es maravillosa. Sin duda que sí. Así que, sí, pero no está sola, inclusive está apoyada por toda una serie de un grupo de compañeros que aportan también creatividad a la hora de torturarnos con su lento Killing Me Softly, verdaderamente, y ajustado este video, es un éxito total. Pero pasamos ahora a otro videoclip, figurando en las pantallas. Muchas gracias, Capitán Vinilo, y este es... George Bush Jr. y los rancheros gringos con El Jugador. Otro éxito absoluto de la casa. Qué peleado está esto. Sí, muy peleado, incansable, generador de imágenes para el mundo. Vemos a George aquí en su video con su banjo en su rancho tejano, haciendo gala de un gran éxito del country, ¿no? Sí. Y lo hace bien, ¿eh? Genialmente interpretado, diría yo. Sí. ¿Por qué no, eh? George aparece jugando con la opinión pública, jugando con la configuración geopolítica mundial, jugando con la estrategia petrolera, jugando con el electorado. Y qué bien juega. Jugando con la comunidad mundial. Es un auténtico jugador, verdaderamente, ¿eh? Y le sienta bien ese traje tejano que se ha puesto. No, maravilloso, realmente. Yo no sé, estarán haciendo sus apuestas en sus casas. Exacto. Estarán diciendo, pamigan este, pamigan el otro. Sin duda esto está reñidísimo, pero pasamos ahora a otro de los videos. Sharon a dúo con Arafat y un éxito de todos los tiempos, Heaven's on Fire. Come on. imágenes fabulosas, amigos. Tierra Santa, Franja de Gaza, el ejército israelí, los suicidas palestinas, niños utilizados de escudo humano, paredes dividiendo zonas enteras, masacres, bombas, misiles, tanques, es decir, no se escatima en gastos. Hace esta realmente superproducción, podemos hablar del video. Y bueno, toda la voluntad dispuesta para convertir aquel paraíso en llamas. Sin duda, logradísimo este Heavens on Fire de la gente. Mire, hay gente que se está poniendo de pie en estos momentos con aplausos, es que es cerrados para ver. Sí, sin duda, muchos efectos especiales. Y también se dice por ahí, ¿no?, dentro de las revistas especializadas, que no todo lo que estamos viendo allí en la Franja de Gaza son efectos especiales. Pero bueno, quedará para el debate, quedará para la duda. La cuestión es que el resultado final son estas imágenes realmente apabullantes de Heavens on Fire. Pero ahora tenemos otro video que viene con unas expectativas terribles y que es el siguiente. Al Qaeda haciendo Stay Alive. Un video que muestra sin duda el retorno de un éxito verdaderamente, ¿no? Ahí están las células extremistas, las campañas discográficas del tipo seguridad total, tolerancia cero, iremos cueva por cueva, o la última declaración del jefe de la CIA diciendo que llevaría 5 años de membrar la organización. No han podido con ellos, sigue generando así ese tipo de cosas, así que cada vez que parece reinar la calma, con tan poco se puede hacer estos videos, con, ¿no?, con tan poco, o sea, de producción no es una producción fastuosa, no. Sino que a la hora de elegir, claro, sí, estudio, tiempo, yo creo que tiempo, es mucho tiempo, de paciencia, sí. Y ese tipo de cosas con las que comentan estos artistas. Así que bueno, cada vez que parece reinar la calma, temas como este vuelven a aparecer al tope de los rankings. Al Qaeda y Staying Alive. Pero ahora las pantallas vuelven a titilar, cerramos barridos y limpiezas para encontrar al último de los videos ternados, o mejor dicho, quincarnados en este caso, de todos los candidatos, el último de los videos de mejor videoclip. Aristide y los haitianos enojados con La Isla Bonita. Imágenes realmente maravillosas de otro paraíso verdaderamente increíble, caribeño, increíble. ¿No? El expresidente del país más pobre del continente americano. Aquí los vemos bailando un éxito arrollador, compuesto según algunos por la oposición y según otros por el mismísimo Pentágono. La cuestión es que aquí han pasado todos los videos apoyo, de la categoría mejor apoyo, vida. Nota, hay apoyo de alguien, hay apoyo. Sí, sin duda. Este video solo. Una interesante producción, sí. Bueno, creo que ya están todos los videos presentados. Ya cada uno estará ahí en sus lugares diciendo, pa' mí gana este, pa' mí gana el otro, para mí ganan todos. Y realmente, pero aquí llega justamente el sobre que nos acerca a la muda para decir quién será el ganador. Y el ganador es Aristide y los haitianos enojados con La Isla Bonita. Merecidísimo, sin duda. Un hombre que pasó de pastor evangélico a presidente y de presidente a refugiado. Lo cierto es que Aristide probó de todo para poder quedarse en el poder, hasta vestirse de hawaiano y filmar este video. Increíble, de todo probó, menos tratar de sacar a Aristide del infierno. Igualmente, sus fans saben que, igual que Fujimori, Menem, Salinas de Gortari y una extensa lista de expresidentes latinoamericanos, está bien allí de turista en otros países con el dinero que generó sus gestiones. Exacto, le han rendido. Y bueno, ahí se puede dar la gran cosa. Y puede hacer estos videos. Claro que sí, bueno. Si no puede. Entregan los líderes de la ONU, que mientras miraban Oriente, África y Corea del Norte en sus reuniones caribeñas, Haití marchaba en silencio hacia el caos total que pudimos ver reflejado justamente en estos videos. Listos y preparados ahora muy bien para que el cierre de esta jornada llena de brillo, porque ya nos estamos casi despidiendo, ¿eh? Sí, estamos cerrando la transmisión para muchas cadenas aquí. Si esto tiene un final, sí, amigos, tiene un final. Llegó el momento de destacar al ganador entre los ganadores con el premio en caso del año. Sí, el ganador de todo, el ganador de todas las categorías, el ganador entre los ganadores. Sí, el destacado, el único. Ah, una especie de premio al más coputa de todos. No, solo es el premio final que reúne todas las categorías. Ah, bueno, está bien. Entonces, damas y caballeros, ahora sí vamos con el último, el premio en caso de que el mundo se desintegre a Leticia Ortiz, la nueva Mujer Maravilla. Muchos quizás estarán sorprendidos, ¿no? Del premio, de los premios. Pero bueno, van a tener que operarla de la sonrisa porque ni ella lo puede creer. No. Pasó de periodista mediocre a futura reina de España y de ahora en más solo tiene que preocuparse por el protocolo. Una verdadera ganadora, envidiada por más de una sufrida ama de casa. Exacto. ¿Verdad? Así que ahí sube al escenario justamente para recibir este premio la abuela socialista de Leticia, que esperaba que su nieta se case con cualquiera menos con un futuro monarca. Sí, pero bueno, pero, la vida, así la vuelta, señora. Le sale el tiro por la culata, le pasan estas cosas, pero bueno, realmente su nieta va a llevar una vida feliz, esto no sabe. Por lo menos más feliz que muchas que estarán ahí mirando por televisión. Seguramente algún momento va a decir, ay, estoy muy preocupado por algo, pero sí, le va a valer ver. Claro, claro, o dice esas cosas, no, la riqueza no hace la felicidad. Sí, cosas. Pero bueno, nada, ahí está, llevándose el premio la abuelita, ¿eh? Bueno, muy bien, queridos amigos, esto ha sido todo, casi todo. Les esperamos en la próxima fiesta de premiación, aunque dudamos mucho que haya otra. Pero recuerden, las verdades son como las prostitutas, tarde o temprano cobran su servicio y lo que es mejor, trabajan noche y día. Con ustedes nos despedimos hasta la próxima y en el escenario principal, un recuerdo permanente, la radio. Damas y caballeros, suban el volumen. No, momento. Sí, ahora viene un poema alegórico que escribí para la ocasión. ¿Estás seguro de que esto estaba así? Muda, correcto. Tú me has dicho que sí. Perfecto. Bueno, escuchamos entonces un poema alegórico escrito por el señor Lagartija. ¡Bajen las luces! Bueno, ya no empieces a pedir cosas. Bueno, pero quiero un seguidor. Sí. Ah, bueno, un seguidor. ¿Tenemos seguidor? Voy a caminar. Aquí tenemos un seguidor. Mientras recita el poema, camina sobre el escenario. Fantástico. Bueno, me quedo aquí. Sí. En caso de que el mundo se chingue, ya no me sentiré tan malo. He hecho amigos por 600, dispuestos a dar la mano. Gracias. Cabrones están ahí y aquí dentro de la nave, con hueva y energía, dando fuerza a este desmadre. Aunque todo valga verga, este mundo es maravilloso. Sabemos que huele a mierda, pero también hay de lo otro. Aviéntense otro trago, que sigue volando la nave, y al que quiera joder la vaina, que chingue su puta madre. En caso de que el mundo se desintegre. Y sí, amigos, así podríamos enumerar todas las cosas por las cuales vivir hoy en la Tierra es un viaje peligroso, pero ahí estamos, y si el mundo nos lleva de la chingada, sabemos que hay instantes compartidos donde nuevos mundos toman forma para poder seguir echándole ganas. Entre los tripulantes de una nave, nada se agradece, simplemente se dice, lo logramos, así que no les diremos gracias, les diremos, seguimos camino hacia ningún lugar, que hasta aquí ya lo hemos logrado. Ahí está México, Venezuela, España, Chile, Argentina, Jamaica. Desde aquí no se ven las fronteras. Ahí está la colonia hispana de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Francia, Polonia, Italia, Asia, y Oceanía. Mucha gente lejos de su tierra. Desde aquí los sentimos, se ven más claros que en migraciones. Y ahí está Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica y Honduras, sufriendo por lo mismo, sonriendo por lo mismo. Y ahí está Panamá, Guatemala, Puerto Rico, Dominicana, Cuba, Brasil. Lucen hermosas desde aquí. Mundo maravilloso hecho de pequeñas esquirlas armando un rompecabezas de latidos en movimiento. Podrán negarnos, golpearnos, prohibirnos, callarnos, mandarnos, obligarnos, mentirnos y traicionarnos, pero en nuestros cerebros gobernamos nosotros, y en ese universo está lo que nadie puede quitar. Será hasta la próxima, mientras esto siga siendo, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.